Amén. Que el Señor nos bendiga. Inmediatamente vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el versículo 3. Y habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre santo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eterno Señor, amén. Padre Santo, delante de ti estamos, Señor, ahora en este momento, en tu santo templo, para hablar de tu palabra. Yo te ruego y te pido, Señor, que tú me uses, Padre Celestial, para exhortar a este tu pueblo, Señor amado Jesús. Dame de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, de tu unción. Padre Celestial, abre nuestros corazones y mentes para recibir, Padre Celestial, con mansedumbre, la palabra implantada, como lo dice tu palabra. Padre Celestial, tu Espíritu, Señor, nos acompañe. Padre Celestial, Señor, y la gloria y la honra sea para ti siempre, Jesús. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Desde hace mucho tiempo, el tema de la ropa que deben usar los cristianos ha sido el motivo de muchos conflictos y discusiones dentro de la iglesia. Muchos sostienen que la Biblia no se refiere a este tema y que es un asunto de menor importancia. Sin embargo, y como lo vamos a ver en este estudio, la realidad es mucho más sorprendente de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Pero por qué es necesario tocar este tema hoy? En primer lugar, si todos los cristianos se vistieran como debiera ser, no habría necesidad de hablar sobre este asunto. Y en segundo lugar, las iglesias hoy, por lo menos las que quieran llevar un evangelio de acuerdo a la palabra de Dios, están sufriendo un severo ataque de toda la cultura sin Dios de este mundo, que intenta imponernos usos y costumbres que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y lamentablemente la filosofía satánica de este siglo está invadiendo la iglesia de Dios, y ya muchos son las denominaciones que ya se han contaminado con la manera de pensar de este mundo y su sistema de vida del pecado. Y entre tantas cosas que hoy se escucha hablar en las iglesias, hoy se oye decir: a Dios no le importa la ropa que usamos. Pero veremos hoy, a través de las Escrituras, que no es así, sino todo lo contrario. A Dios sí le importa la manera en que sus hijos se visten para Él. Y eso lo vamos a comprobar con su palabra. Abra su Biblia en Génesis capítulo 2, el versículo 25, y se va a dar cuenta usted que dice así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nuestra ropa sí importa a Dios. Vemos que Dios se preocupa por la vestidura bastante. Lo podemos notar desde las primeras páginas de la Biblia, desde el comienzo de todas las cosas. Dios fue nada más ni nada menos que el primer sastre de todos los tiempos. Dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero también dice que luego de la caída fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, se dieron cuenta de que estaban sin ropa. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así dice Génesis 3:7. Hay muchos que dicen que la primera invención del hombre fue la rueda, pero la Biblia dice que no. Lo primero que los hombres hicieron fueron el delantal. Aquí sale. Y Adán y Eva se cosieron delantales con hojas de higuera, dicen. Pero no podemos comparar un delantal de hojas con las túnicas que Dios hizo. ¿Por qué? Porque dice después, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21, o sea, Dios hizo túnicas para Adán y su compañera. Dios vistió a los primeros hombres sobre la tierra. Dios fue el primer sastre de todos los tiempos. Sin embargo, aparte del ser humano, la Biblia también habla de otro tipo de seres anteriores al hombre, criaturas celestiales que conocemos como los ángeles. Y en decenas de veces que vemos en la Escritura cuando ellos se aparecen a los hombres, son descritos como seres hermosos de vestido resplandeciente. Lucas 4:24 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Juan 20:11, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en el sepulcro del Señor. Y Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él se iba, aquí se pusieron a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entonces vemos que existían antes de la creación estos ángeles, y nótese que ellos ya tenían vestiduras gloriosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó el concepto de vestir. Él hizo vestimenta para su criatura angélica y vistió a los primeros hombres. Y en el Salmos 104:1 dice que Dios también está vestido de gloria y de magnificencia. Y en la visión del Hijo del Hombre, del apóstol Juan, se ve al Señor Jesucristo con un aspecto glorioso, con una ropa hasta los pies. Y Daniel 7 dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sintió un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana blanca. Entonces Dios está vestido, y bien vestido aquí está. Mire usted, en el libro de Éxodo, luego que los israelitas emigraron de Egipto, de la esclavitud de Faraón, y fueron al desierto con Moisés, se estableció un sistema de culto para Jehová. Se construyó así un templo desmontable llamado tabernáculo y se instituyeron sacerdotes que ministraban en ese lugar. Y para el servicio de ese templo, Dios mismo dio instrucciones exactas para hacer vestiduras a los sacerdotes. Éxodo 28:2, y hará vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Desde el versículo 2 al 43 del capítulo 28 de Éxodo, podemos ver la precisión de los detalles de esas vestimentas. Y Dios dio sabiduría a ciertos hombres de Israel para que confeccionaran esas ropas con telas de lujo y piedras preciosas. Éxodo 28:5 dice, tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido y de obra primorosa. A Dios le importó que sus sacerdotes se vistieran bien para ministrar en el templo, ¿cierto? Y la Biblia dice que Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, y que Dios no se preocupó por la ropa de ellos en todo ese tiempo. Deuteronomio 29:5, yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Dios conservó el vestuario de su pueblo en Israel, en el desierto, todo ese tiempo que estuvieron ahí. Y hoy a nosotros también el Señor nos ha dado ropa a sus hijos, y buena ropa, gracias al Señor por eso. Y la Biblia nos muestra que la ropa de un hijo de Dios es bendecida. Mire usted Mateo 9:20 y Marcos 5:24, dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de sus médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechado desde, ¿cierto? Y le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La mujer tocó el manto de Jesús, es decir, tocó las borlas que colgaban de la túnica hebrea que tenía, que le servían a los judíos para recordarle los mandamientos. Esto está en el número 15:38. ¿Cierto? Y en los comienzos de la iglesia primitiva, hermano, la gente tomaba la ropa del apóstol Pablo y la llevaba a los enfermos para que fuesen sanados. ¿No me cree? Véalo en Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y fíjese usted, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Porque la ropa de un hijo de Dios es bendecida. Pero así también la ropa de los impíos es maldita. Judas 23 dice, a algunos que dudan convencerlo, el 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dijimos en un principio que Dios daba ropa a sus hijos. A veces nuevo, a veces no, pero el Señor da. Pero cuando usted compre, cierto, no nuevo, tenga la precaución de poner la bendición a la ropa. Porque tú no sabes qué persona se la puso antes. No sabes qué espíritus inmundos de pecado, cierto, o qué tipo de espíritu inmundo vienen en esa ropa. Dice la Biblia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tiene que bendecir la ropa. Además, la brujería se hace por ropa también, sépalo usted. Hay gente que lleva ropa a los brujos, ¿cierto? La cargan con maldiciones y la gente después no sabe y se las coloca. Por eso hay que tener mucho cuidado. Que el Señor nos bendiga. Entonces, aún cuando muchos dicen que la ropa no es un tema importante para Dios, hasta ahora en la Biblia hemos visto todo lo contrario. Hemos visto que Dios vistió a los primeros hombres, que antes que los hombres fueran, Dios vistió a los ángeles, y Dios mandó a hacer vestiduras hermosas para sus sacerdotes, para ministrar en el tabernáculo, y conservó por 40 años la ropa de su pueblo en el desierto, y que la ropa de un hijo de Dios es bendecida. Pero tal como decíamos en un principio, hoy muchos cristianos dicen que como uno venga vestido a la iglesia no importa a Dios. El asunto es que por esta opinión que tienen muchos es que hoy en día en la congregación hay gente que viene a los servicios como se les antoja. Hoy en día los hermanos son capaces de vestirse bien para los de afuera, pero en cambio para venir a ver al Dios Altísimo en su templo vienen como los pilló en la hora del culto. Tal igual como si fueran a la cancha o una fiesta con los amigos o de compra al centro comercial. Lamentablemente hoy el Evangelio se ha perdido bastante el respeto por la iglesia. Y mucho pueblo hoy en día ya no tiene temor de Dios. Los hermanos se pueden vestir bien para una cenita de trabajo, por ejemplo. Se pueden vestir bien para tener una cita con un sujeto impío. Pero para venir a la iglesia y tener una cita con Dios, cualquier ropa que usemos no importa. Total, no vamos a ningún lugar importante. Total, vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Pero vamos a ver además por qué decirse bien para Dios es mucho más importante de lo que pensamos. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y Filipenses 2:15 dice, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los cristianos tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas de este mundo. ¿Y cómo alumbra un cristiano? Se preguntará usted. Un cristiano alumbra por su manera de hablar, por su comportamiento y por su manera de vestir. Gloria a Dios para siempre. El Señor está aquí. Bendito sea Dios. Hoy en día la gente del mundo, sobre todo los muchachos, se visten con ropas desordenadas y hasta sucias. Y un cristiano al lado de ellos se ve distinto porque un hijo de Dios luce ordenado y limpio. ¿Lo cree usted? Los cristianos estamos llamados a marcar una diferencia con los demás. Tenemos que ser luz en el mundo, tenemos que resplandecer como luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Pero ¿dónde está la diferencia si nosotros andamos igual de desordenados o sucios como ellos? ¿Estamos iluminando allí o somos tan tinieblas como ellos? Por otra parte, un cristiano debe vestirse bien porque la Escritura dice que nosotros somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cristianos somos nada más ni nada menos que los diplomáticos de Dios. Somos los embajadores de Cristo. Juan 17:18, Jesús está en el huerto de Getsemaní, hace su oración al Padre, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo, a nosotros también. Y un embajador es un alto representante de su país, de su rey o de su presidente. Y tiene el deber de representarlo bien, pues si no lo hace, dará una mala imagen de su Estado y de su monarca. Por eso los diplomáticos procuran desarrollar su labor con excelencia. Y nosotros los cristianos somos embajadores de Cristo, lo representamos a Él, a nombre de Él hablamos de su reino a la gente. Y si nuestra vida es mala, estamos dejando mal su nombre. Y los embajadores se visten bien para representar bien a su gobierno. Y hasta ahora yo no conozco ningún mal diplomático que se vista mal para representar a su país. Los cristianos somos los embajadores de Cristo. Estamos representando a Dios en la calle, en los hospitales, en las plazas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo debemos vestir los diplomáticos de Dios? ¿Cómo estamos representando a Dios? ¿Como príncipe o como vago? ¿Vestimos como hijo de un rey? Existe además un dicho que dice, como te ven, te tratan. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Lo ha escuchado usted? Y vaya que es cierto, a cualquier parte que usted llegue mal vestido, no le van a dar atención o lo van a menospreciar. Pero si usted llega con una excelente presentación personal, La atención que le van a dar será muy distinta. Y si los cristianos fuéramos a predicar un hospital o para visitar a un hermano en hospitalización, y llegáramos con ropa gastada y sucia, y dijéramos, buenas tardes, soy un hermano de la congregación tanto, soy pastor, qué sé yo, evangelista, vengo a predicar a las personas de acá, y llego, cierto, con la ropa toda sucia, cochina, cierto, de pelo en pecho, todo transpirado, sin afeitar, ¿cómo creen que me van a atender a mí? ¡Qué buen embajador de Cristo ese, ah! Hermano, mis hermanos, y si en cambio nosotros llegamos con corbata, limpios, arreglados, peinados, con un calzado impecable, nos van a decir, como no, adelante, pase. Como te ven, te tratan. Si lo ves como un hijo de Dios, lo van a tratar así también a usted. ¿Lo cree usted o no? Que Dios lo bendiga. En el libro de Ruth, vemos una moabita que era viuda y que estaba con su suegra Noemí. Había un hombre dueño de una hacienda llamado Boaz, y que era un hombre bueno, y la suegra quería encontrar un buen esposo para su nueva viuda. Ruth 3:1-3 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la vienta esta noche, la parama de la semana, te levantará, te lavarás, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Él iba a ser su esposo. Como esa mujer era sabia, le dijo, vístete bien para ir a encontrarte con él. Iba a ser su esposo. ¿Cuál va a ser el esposo de la iglesia? ¡Dígame! Levántate, úngete, viste tus vestidos para venir a verlo. ¡Gloria a Dios para siempre! Que el Señor lo bendiga. Y también después vemos a una hermosa joven judía llamada Esther, cuando un sujeto llamado Amán odiaba a los israelitas y convenció al rey Asuero a que decretara el exterminio de los judíos en la tierra de Elam. Esther había sido hecha la nueva esposa del rey, pero él no sabía que Esther era israelita. Dice el libro de Esther en el capítulo 5 que la joven se arriesgó para ir a ver al rey sin audiencia. En Esther 4:11 dice que si eso lo hacía le podía costar la muerte. Pero ella tenía que hablar a favor de su pueblo para que se quitara la orden de matar a los judíos. El dicho dice, como te ven, te tratan. Y esta joven fue sabia. Ella fue la mejor presentada ante el rey. Se lavó, se perfumó y se vistió su vestido real para presentarse ante su rey. Otra pregunta, hermano, ¿quién es tu rey? El Señor nuestro Dios, Él es nuestro rey. ¿Cómo vendremos ante su presencia? Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a presentarnos delante de un rey. Si hoy día le dijera yo que mañana tiene una entrevista con el presidente de la República, ¿cómo iría usted a ese lugar? Así como está ahora incluso. Amén. Cristianos somos embajadores de Cristo, somos la luz del mundo y eso debe reflejarse en nuestra manera de vestir también. Como te ven, te tratan. Si te ven como un hijo de Dios, te van a tratar como un hijo de Dios también. Pero ¿por qué además vestirse bien? Porque se supone que dentro de nosotros, se supone, está el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan 14:17, que es el Espíritu de verdad al cual el mundo no pueda recibir, porque no le ve ni le conoce, pero no vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. El Espíritu Santo es un residente especial, es una entidad distinta a nosotros, pero que Dios puso dentro nuestro. 1 Corintios 3:16. ¿O no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O no lo sabe usted eso? Los cristianos y nuestro cuerpo somos nada más ni nada menos que el envase de Dios. 1 Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. ¿Cuántas veces te dice mi cuerpo, mi cuerpo? No. El Señor le prestó ese cuerpo a usted. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es para Dios. 1 Corintios 6, 13 dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, dice su palabra. Nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor. Es tuyo. Todo es tuyo. Y como lo usemos aquí, tendremos que dar cuenta un día. 2 Corintios 5, 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno se reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cuerpo es del Señor, el cuerpo es su templo de su espíritu. ¿Cómo está vistiendo usted el cuerpo del Señor? ¿O cómo está arropando usted el templo de su espíritu en usted? Que el Señor le bendiga. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que hacer que Él se sienta agradado de habitar en nosotros. Él debe sentirse cómodo, porque además la Biblia dice, ya no vive usted, Cristo vive en usted. Y otra vez lo digo, se supone. Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y en otra parte la Biblia dice que por todo murió para que los que ya viven, no vivan para sí, sino que empiecen a vivir para aquel que murió por ellos. Porque Dios nos dejó todo el lujo del cielo y se dejó hacer pedazo en la cruz para que usted hoy día se eche la Escritura al bolsillo. La salvación costó la sangre del Hijo de Dios. Algunos dicen, pero la ropa no salva. Vamos a ver más adelante. Si Cristo está en usted, ¿cómo lo está haciendo lucir por fuera? ¿Se había preguntado eso o no? ¿Cómo se vestiría Cristo en mi lugar? La Biblia dice en 1 Corintios 10:31 que todas las cosas las tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo. Todo es todo. Todo para la gloria de Dios. Todo eso incluye también vestirse para el Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no, cierto, para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y 1 Corintios 14:38 dice, hágase todo decentemente y con orden. Los cristianos tenemos que vestirnos para el Señor y no para el gusto del mundo. ¿Cuánto dura un culto, mis hermanos? 2 o 3 horas. ¿Y cuánto, cierto, un día tiene 24 horas? Quitemos las 3, las 2 horas, 22. Tenemos 22 horas para vestirnos como se nos dé la gana, y con todo, de una manera decorosa y decente. Hermano, ¿y nos incomoda venir un par de horas vestido como se debe aquí a la iglesia, aquí en la casa de Dios? Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicadores que dicen que tenemos que ser como el varón la mano de alfarero? Y todos dicen, sí, amén, amén, cierto, el que no deja padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Amén, amén, amén, amén. Pero cuando tenemos que cumplir estas cosas, ¿dónde? ¿Qué pasa? Si ser cristiano no es tan solamente venir a la iglesia, estar en un culto, escuchar un mensaje y irse para la casa. Es obedecer la palabra. Es entender la santidad de Dios y aplicarla a la vida propia. Que el Señor lo bendiga. Dice así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ahora lo más ideal sería que usted no fuera un sacrificio, que esté bien para su Dios. Pero también sucede que siempre que te haga alguna cosa o eso afecta a alguno, aquel siempre va a decir, Dios solo mira el corazón, haciendo ver como que con eso todos los demás son detalles sin importancia. Pero hemos dicho que muchos cristianos dicen que la ropa que usan creyentes no es importante, pero la verdad es que a Dios sí le importa. Pero mire, para ser más preciso, hermano, tenemos que decir que a Dios no le importa cómo una persona venga vestido por primera vez a la iglesia al principio, eso es cierto. No podemos esperar que lleguen de técnico y corbata danzando y hablando en lengua. No. ¿Cierto? Dice Juan 36:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Yo nunca va a despreciar a una persona por más andrajosa que llegue al templo. Nunca. Pero también es cierto que en la medida en que la persona ya lleva algún tiempo en la iglesia, tiene que ir experimentando un cambio, una regeneración en la que no queda tampoco fuera nuestra manera de vestir. Busque Lucas 15:22. En la parábola del hijo pródigo que está ahí, en Lucas 15:22 vemos que el joven que después, y luego que hubo fracasado, volvió a la casa del padre. Es seguro que el muchacho venía sucio, hediondo a los cerdos, con piojos y pulgas, con hambre y vergüenza que su padre lo recibiera. Lo más lógico es que eso pasó así. Pero el padre, cuando lo vio venir, dice la Biblia que corrió a su encuentro y le abrazó y puso anillo en su dedo, calzado en su pie y mandó colocarle el mejor vestido. Enseguida se hizo fiesta en aquella casa, pues era un hijo del padre que estaba muerto, pero que ahora con su regreso había vuelto a la vida. Esta hermosa historia es un cuadro que representa al sujeto que viene del mundo a Dios, o bien uno que estuvo en la iglesia, pero que luego de pasar la mala fuera, ahora vuelve a Dios el Padre, el que espera por su regreso, y que al principio no le importa la condición en que llega el muchacho y le recibe, pero luego de recibirlo, no lo deja tal y cual como había llegado. Lucas 15:22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Colocar la niña en su dedo era símbolo judío de devolverle su dignidad de hijo de él. Y el acto de colocarle calzado en su pie era símbolo judío de libertad, porque los esclavos eran los que andaban descalzos. Y cuando nosotros llegamos del mundo a Dios, Él nos hace sus hijos y nos hace libres también. ¿Sí o no, amén? ¿Lo hizo libre usted, Señor? Denle la gloria al Señor entonces. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Y la historia dice que le mandó a poner el mejor vestido. Pero es seguro que antes de colocarle el mejor vestido, el hijo primero fue para ser limpio de los olores y el polvo que traía encima. Porque nadie te coloca ropa limpia en un cuerpo sucio, ¿o no? Claro. Y esa limpieza representa la regeneración por la palabra y la obra del Espíritu Santo en el creyente, en el nuevo nacimiento. Y por supuesto que luego de ser limpio, tenía que colocarse de ropa limpia al muchacho también, porque nadie se pone ropa sucia en cuerpo limpio. ¿Amén? Eso también es lógico. Entonces el muchacho llegó sucio y mal vestido, y ahora que fue recibido, está limpio y bien vestido, porque la obra del Espíritu Santo hace en la persona una obra completa, transforma el corazón del hombre, su mente, sus hábitos y todos los ámbitos de su vida, todos. Cristo marca un antes y un después en su existencia, y la forma de vestir también es parte de esa regeneración. En 2 Reyes 25:27 dice que aconteció con los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 27 días del mes, que Evil-merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Joaquín había sido rey, pero ahora estaba prisionero. Pero otro rey vino y lo libertó y le cambió los vestidos de prisionero. Así un día muchos hombres y mujeres caminaban por este mundo esclavos del mal y vestidos como presos del pecado. Pero vino Cristo el rey y nos libertó y nos sacó y nos quitó las ropas de prisionero. Ahora estamos a la mesa del rey y nos vestimos como hijos de Dios. Amén. Hoy en día hay ministerios que se dedican a recoger esos presos del pecado que están borrachos y tirados en la calle. Esos niños andrajosos y sucios debajo de los puentes. Y los toman, gloria a Dios para siempre. Y los llevan a los templos, los bañan, los aceitan, los perfuman. Les quitan la ropa de preso, aleluya. Y los visten con ropa limpia y decente. Gloria a Dios para siempre. Y les predican la palabra y se convierten al Señor. Y son libertados por Cristo y ahora son hombres y mujeres de Dios. En la regeneración que Dios hace. Cuando una persona viene del mundo a Cristo, viene vestido de prisionero del pecado. Pero después el Señor nos regenera, nos transforma. Y teníamos una forma de vestir antes, cuando llegamos al Evangelio, ahora ya no. ¿Ya no? ¿Cuántos cristianos aman como se visten los presos de afuera? ¿Cuántos hijos pródigos quieren seguir vestidos como llegaron a la casa del Padre? El pueblo de Israel en la antigüedad tenía su propia cultura, su historia, su lengua, sus costumbres, sus fiestas, su Dios, su culto y su manera de vestir también. En cambio, los pueblos vecinos tenían una cultura completamente distinta a la de los hebreos. Ellos vivían en el pecado, tenían ídolos y les rendían culto de manera fogosa. Y las mujeres de esos pueblos se vestían mostrando mucha piel, porque para estos pueblos darle gusto a los ojos y a la carne era lo principal para ellos. Esto provocó la ira de Dios con su pueblo, porque Dios les había dicho que eran un pueblo santo apartado de los demás pueblos, pero los hebreos desobedecieron al Señor y comenzaron a casarse con las mujeres extranjeras, y así empezaron a adorar también a los dioses falsos de sus mujeres y a practicar todas sus costumbres y tradiciones. Tenían ellos una cultura, pero los pueblos vecinos estaban envolviéndolos en la cultura del pecado. Y los hebreos tenían su manera de vestir y los pueblos vecinos otra. Y ahora los judíos se estaban vistiendo a la manera que se vestían los impíos. Se estaban vistiendo como los extranjeros. Y esto no dejó indiferente a Dios. Sofonías 1:8. Esto es con Biblia, hermano. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten con vestido de extranjero. ¿Qué aplicación tiene eso para la iglesia? Que los cristianos somos el Israel espiritual de hoy, somos su pueblo santo y apartado para él. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles. Dice: hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los cristianos somos un pueblo santo apartado para el Señor. Dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted no obedece la Escritura, si usted ama las cosas del mundo, como dije en delante, la gente que piensa que vestirse no salva, si usted no sigue los principios de Cristo en su vida, si usted ama las cosas del mundo, la Biblia dice que el amor del Padre no está en usted. Si el amor del Padre no está en usted, entonces el Espíritu del Padre tampoco está. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si usted no es de Cristo, usted no es salvo. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ya por ahí hay muchos que dicen: Jesús es mi Señor, lo hice, estoy chiqueado, entonces ahora soy salvo. Pero la Biblia dice: no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino, sino el que hace lo que yo digo, mi voluntad. Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? El mundo es todo un sistema de vida distinto al estilo de vida cristiano. Y el mundo que se refiere aquí la Biblia no es como el planeta Tierra, no. El término usado aquí, la palabra griega cosmos, refiriéndose a un sistema, un orden de cosas, un sistema de vida sin Dios, con su filosofía, religiones, ídolos, costumbres, etcétera. El mundo entonces es el conjunto de cosas que constituye el sistema de vida de esta sociedad del pecado en la que vivimos. Así como los hebreos tenían su estilo de vida diferente al de los pueblos vecinos, el Israel espiritual de hoy tenemos el estilo de vida santo y piadoso que habla la Escritura. Estando nosotros los cristianos viviendo ahora en este mundo, somos una cultura que está dentro de otra y luchamos día a día por conservar nuestros valores y principios y costumbres cristianas dentro del sistema de vida de esta sociedad del pecado. Sí, el Evangelio y el mundo son dos sistemas de vida en conflicto. Y el mundo es el sistema que predomina por ahora, y nosotros los cristianos somos la contracultura que lucha por convertir a los hombres del sistema de vida del pecado al sistema de vida de Dios. Satanás es quien gobierna este sistema del pecado e intenta absorber a los cristianos a su sistema, procurando que los santos vuelvan a un sistema de vida de la perdición. Y se interesa especialmente en conquistar a los jóvenes, pues ellos son la continuación futura de la fe de hoy. Intenta cautivarlos a una vida libertina, de manera que los jóvenes renuncien a Dios y a su fe, y mañana no quede memoria del Evangelio en la tierra. Debemos apartarnos del mundo, porque no somos de este mundo. A lo mejor el problema lo hemos tenido hasta hoy, porque no hemos sabido entender bien de que nosotros los cristianos no somos de acá. Vivimos acá, pero no somos de aquí. Juan 17, 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga. Los cristianos pertenecemos a otro mundo, la Biblia lo dice, y ese mundo es celestial. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto también lo sabían los hermanos del pasado, que no eran de ese mundo. Hebreos 11:3 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que el Señor los bendiga. Amén. Señor. Y esa ciudad está descrita en Apocalipsis 21:1. Se vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta ciudad está descrita en Apocalipsis 21:10, por si lo quieres leer después. Entonces, estamos los cristianos en este mundo que no es el nuestro, somos pues extranjeros, y la Biblia lo dice en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, no somos de aquí, hermano. La iglesia dice en la Biblia que es la esposa del Cordero. 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Y esa esposa debe ser pura y sin mancha. Dice Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hasta por la Escritura usted puede saber hasta cómo le gusta la ropa a Dios. A él le gusta la ropa limpia y planchada. ¿Y cómo lo sabe usted? Dice que viene a buscar una esposa sin mancha. Eso es limpio y sin arrugas. Y eso es planchado. Que el Señor nos bendiga. Y la amistad con el mundo, dice la Biblia, que es adulterio espiritual contra Dios. Santiago 4:4, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en vano la Escritura dice, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios en nosotros nos cela para el Señor, para presentarnos como una virgen pura al Señor Jesucristo. Y el mundo tiene todo un sistema de vida, costumbres y tradiciones que no se conllevan con una santa y piadosa manera de vivir. Los cristianos tenemos que participar de esas cosas. Es más, tenemos que rechazar todo eso. Efesios 5:11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dicen. Pero la iglesia, el Israel espiritual de hoy, se está vistiendo como los extranjeros. El mundo puede tener todo un sistema de vida distinto, tienen su manera de vestir también. Basta solo con salir a la calle para ver cómo se visten los jóvenes, si hasta pareciera que anduvieran uniformados. Escúcheme, las tiendas de ropa hoy usan la moda para imponerle vestimentas a la gente y establecen que en tal ocasión del año tienen que vestir así o en tal estación del año tienen que vestirse así. Así las masas de personas son manipuladas por las tiendas comerciales y no se dan cuenta. Hace unos meses, por ejemplo, la tienda Johnson comenzó y lanzó su campaña comercial de fiebre naranja. imponiendo a la gente que prácticamente anduviesen por las calles uniformadas de naranjo. ¿Quién sabe si la próxima vez las piedras por otro color? Por su parte, la tienda Falabella copió los uniformes militares de la Unión Soviética y los adaptó para las mujeres, lanzando así su línea de ropa femenina Rusia Militar. Y ahora sí que podemos decir que verdaderamente por las calles andan mujeres uniformadas. Los diseñadores y las tiendas imponen a las masas una determinada manera de vestir a través de la publicidad para conseguir con ello su propia ganancia, y la gente es arrastrada por ello torpe e ignorantemente. Hace un tiempo se decía, esto está ahí o esto está ahí, y la gente se deja manipular por eso. Es similar a creer que algunos dicen que los hombres no lloran. O sea, que una persona por llorar es menos hombre. ¿No fue hombre Jesucristo entonces cuando lloró delante de la tumba de Lázaro? ¿Era poco hombre el Señor Jesucristo? El mejor hombre que existió. Que el Señor lo bendiga. Así el mundo también dice que vestirse con orden y recato es ser anticuado. Hermano, Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Dios no pasa de moda. Encuentro anticuado algunas cosas. Si hay algo antiguo en el mundo, eso es Dios. Porque antes que fuesen todas las cosas hechas, Él ya existía. Dios es aquí ahora mismo. Dile en tu cara que Él es anticuado. Y si nosotros no tenemos convicciones sólidas, entonces nos importará demasiado la opinión de los demás y nuestra voluntad será para el gusto de ellos. Si no, miren, ¿por qué las jovencitas cristianas nos gustan usar faldas? Es más que seguro que te van a decir, porque todas mis amigas usan pantalón. Entonces la jovencita cristiana prefiere doblegarse ante el grupo antes que mascar una diferencia y sufrir el aislamiento. Qué distinto como fueron los cuatro jóvenes en la historia de Daniel, capítulo 3. Cuatro jóvenes que dijeron, todo el mundo se está arrodillando delante de esa estatua. Ellos podían haber hecho lo mismo que el resto hacían, pero marcaron la diferencia. Que el Señor les bendiga. Y eso les costaba incluso su propia vida, porque los que no se inclinaban ante eso, lo echaron un horno de fuego. Después dice que Dios los libró, bendito sea el Señor. Que el Señor los bendiga. El uso del pantalón en las mujeres hoy ya es normal y aceptado. Y las jovencitas cristianas están incurriendo en esto también. Sin embargo, esto no es aceptable a Dios ni a la iglesia. Primero porque es una práctica que surgió en el mundo y por ello es aceptado. Pero no tiene por qué ser aceptado por los cristianos. En segundo lugar, los hijos de Dios no debemos conformarnos al molde de este siglo, sino que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la santidad del cristiano incluye su habla, su comportamiento, su modo de vestir. Pero muchos son los que dicen que no, más bien por la incomodidad que les resulta a ellos en dejar de vestirse a la manera del mundo como a ellos les gusta, y no de una manera ordenada y recatada como corresponde a un cristiano o cristiana. Influenciados mayormente por el grupo de amigos del vecindario, de la escuela, de la universidad o del trabajo, los cristianos se están vistiendo según el patrón común de vestimenta de ellos. Y como la joven o el joven no quieren sufrir el aislamiento, no quieren ser excluidos del grupo, así que por ello se visten como ellos también. Por otro lado, la televisión, la moda y la publicidad trabajan fuertemente en promover y establecer en la sociedad variados estereotipos o modelos juveniles. Y sucede que la mayoría de los jóvenes de nuestras iglesias, en lugar de leer y estudiar las Escrituras, orar y buscar el rostro de Dios, se sienten atraídos por todo lo mundano, y así es como no se pierden capítulos de Rojo o de Mecano, en donde se muestra a jóvenes y señoritas que se visten de cierta manera, bastante ligeros de ropa, bailando el ritmo de una música contagiosa, de movimientos eróticos, mostrando excesivamente la silueta, piel, músculos, piernas, busto, mucha carne para la vista. Los jóvenes cristianos de hoy, en vez de separarse de este mundo y consagrarse, prefieren ver este tipo de programas. Y no me digan que no es así. Así es como luego sienten mucha ansiedad por todo lo que ahí se muestra, y entonces se lamentan mucho de haber nacido en un medio cristiano que les prohíbe hacer todo aquello. Los jóvenes ven la televisión y les brillan los ojos viendo los bailarines y los concursantes de ese programa moverse y vestirse así como lo hacen. Y los miran y desean en su corazón ser como ellos. Y a nivel psicológico el muchacho ve y dice, este tipo es aclamado, es deseado, es famoso, de vista así me vestiré como él. Entonces lo admiran y anhelan tanto que se vuelven sus héroes, o mejor dicho, sus ídolos. Este es el problema que enfrentamos las iglesias hoy. Por un lado está este mundo queriendo absorber a la cristiandad, y por otro lado tenemos muchos jóvenes y señoritas inmaduros espiritualmente, que no están bien fundamentados en el Evangelio, y que por ello se baten peligrosamente en la cuerda floja entre permanecer en un ambiente restrictivo, monótono y aburrido como la iglesia, lo digo como hombre, o ir por un mundo fuera permisivo y lleno de diversiones. Cuando los jóvenes cristianos no entienden que somos un pueblo diferente, que somos gente especial, cuando no se entiende bien el principio de separación del mundo, es cuando entonces el muchacho puede definitivamente ser arrastrado por todo eso, como lamentablemente está pasando, y no queremos darnos cuenta o no queremos reconocerlo. Es labor de los padres, ministros y maestros de la iglesia enseñar desde edad temprana a los hijos e inculcar los valores de la palabra de Dios. Pero hermanos, mis hermanos, a mí me enciende cuando veo que las propias hermanas de la iglesia dejan que su niñita use pantalón. Pero algo ha sucedido que la generación de hoy tenemos a muchos jóvenes evangélicos que no se sienten identificados con la iglesia ni el evangelio. Es más, su fe les es motivo de vergüenza frente a sus compañeros y amigos. Muchos vienen obligados a los cultos y no hay las horas de cumplir la mayoría de edad para independizarse de sus padres y de la fe también. Es algo que lamentablemente está pasando. Y los ministros y los predicadores de hoy no podemos seguir haciendo cuenta como que no está pasando. He estado en muchas iglesias, lo que voy a decir es por lo que he visto en muchas partes. Muchos pastores hoy temen asumir una posición definida y firme al respecto de todas estas cosas, junto a muchos predicadores que hacen vista gorda de esta situación y no denuncian esto por miedo a que los hermanos se vayan de la iglesia o quizás por temor a perder un par de diezmos. Pero desean ver la gloria de Dios en los templos, pero permite que pase de un todo a la iglesia y luego lloran porque no hay avivamiento. Lo peor es que Dios levanta hombres en la congregación para denunciar el pecado y los callan. Pero el Señor, cuando nos unge para predicar, lo es para predicar su palabra tal como está, le guste a quien le guste, así sea que encontremos oposición. Pablo dijo, si fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Cristo. Estoy para agradar a los hombres, estoy para agradar al Señor. No crea que uno no tiene conflictos por predicar esto. He pasado semanas pensando si lo tenía que predicar o no. Dios me dijo el otro día en el drag, es obligación. Aquí estoy, y el Señor está aquí, porque siento ahora mismo su presencia. Cuando prediquemos necesitamos tener la seguridad de lo que estamos hablando a la congregación. Es palabra de Dios pura, sin dobleces y no otra cosa. Cuando un hombre predica con el celo del Espíritu Santo, él confirma su palabra. La palabra de Dios dice enfáticamente que somos un pueblo santo, apartado para Dios, somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y tenemos que ser hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna perversa, en la que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Dice la Biblia que tenemos que imitar lo bueno y no lo malo. Pero cuánta cosa, cuánta basura que viene de afuera estamos practicando nosotros también. Ahora tenemos jóvenes, siento que andan con el pantalón a media cadera. Antes Cantinflas salía en la televisión y todos se reían, era motivo de burla. Hoy día es la moda que se usa. ¿Sabe de dónde viene esa tradición? Viene que en Estados Unidos, cuando querían juntarle ropa a los marginales de los barrios de Nueva York, le dieron ropa de cualquier talla, y los niños, como eran muy pequeños, se ponían ropa de tallas mayores, por eso andaban caminando así. Pero ya lo vieron aquí en Chile, entonces ahora es la moda, todos andan así, mostrando el ombligo y la ropa interior. Amado, imitar lo bueno y no lo malo. ¿Dónde aprendieron las hermanas a usar el pantalón? Del mundo. ¿Sabe, hermano? Yo entiendo, a veces esto no se predica, por eso mismo que dije. Pero sucede otra cosa, porque también, yo digo con experiencia delante de ellos, he conversado con hermanas que me han dicho, cuando yo llegué a la iglesia, a mí nunca me dijo nada a nadie. Así que ahora después que llevo años no tengan que decirme nada. Que el Señor lo bendiga. Hay que enseñar las cosas. Aquí se supone que estoy hablando a gente madura. Que el Señor lo bendiga. Seguro que no tienen ni la menor idea, nuestras hermanas, de dónde viene también la práctica de usar el pantalón en las mujeres. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Escucha ahora, por favor. El uso del pantalón a las mujeres, asimismo el uso del cabello corto por parte de las hermanas. Comenzó en el mundo en el lesbianismo. A saber, lesbiana activa es aquella quien el acto sexual con su compañera hace las veces de varón, y lesbiana pasiva la quien el acto hace propiamente de mujer. Con el tiempo las activas comenzaron a cortarse el cabello a la manera de un hombre para diferenciarse de la pasiva, y comenzaron a usar el pantalón también para diferenciarse e identificarse entre ellas cuando iban por la calle. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuántas son las señoritas y hermanas que hacen así también, ignorando todo esto? Sabemos en la Biblia que la ignorancia no es excusa para poder pecar, por los cristianos tenemos que examinarlo todo, y dice 2 Corintios 11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero por Dios que ignoramos muchas de las maquinaciones del diablo hoy. Que el Señor los bendiga. En el Antiguo Testamento justamente podemos comprobar cuál fue y sigue siendo una de las mayores causas de la destrucción del pueblo, la ignorancia, porque dice mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Es cosa liviana para Dios que sus hijas estén vistiendo a la manera del mundo y que se vistan como las lesbianas la ropa de un varón. Claro que eso es abominación para él, así como el lesbianismo también lo es. Hoy hay muchos todavía que dicen que el asunto del pelo largo es la hermana una doctrina de hombres. Debería leer la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, donde dice claramente que esto la naturaleza misma lo enseña. Dice aquí, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejar crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque el lugar de velo le es dado el cabello. 1 Corintios 11:14. Y 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí explica el apóstol que la mujer, ¿cierto?, la cabeza de la mujer es el varón, y que la mujer en su cabeza tiene que tener señal de autoridad. El pelo largo en las hermanas es señal de autoridad de su esposo sobre ella. Dice, y esto por causa de los ángeles, porque los ángeles ven cuando una hermana tiene el pelo largo o no, y entre ellos se dicen, mira, esa tiene el cabello largo, reconoce la autoridad de su esposo sobre ella. Esa tiene el cabello corto, ella no reconoce la autoridad de su esposo sobre ella, porque el hombre es el que tiene el cabello corto, la mujer es el que tiene el cabello largo. Lo dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy sacando de contexto. Aprendimos que las lesbianas eran las que empezaban a cortarse el pelo como un hombre y a vestirse pantalón como un hombre. ¿Cuántas hermanas en muchas congregaciones hay ahombradas que se ponen el pelo corto y andan de pantalón? ¿Cuántas son las que vienen aquí con unas faldas al tobillo pero afuera andan de pantalón? Están apegados que no pueden ni caminar, parecen Coca-Cola. ¿Y cómo se avergüenzan cuando uno ve en la calle? Deberían avergonzarse porque el ojo de Dios está en todo lugar. Venir y vestirse para acá y disfrazarse de evangélico, eso es ser hipócrita, ser falso, llevar doble vida. Hoy día el mundo, el hombre se deja crecer su cabello largo y la mujer el cabello corto, pero si hasta uno de espalda a un hombre y cree que es mujer, y se enojan después con uno, uno le dice, oye, ¿tú qué querés para ser mujer? No me culpes a mí si yo te confundo. A nuestro pastor le pasó un día aquí que vino a ungir un niño aquí. Era niño, el hijo, el Señor bendiga a esta niñita, soy niño, le dijo. El pelo tremendo, era. Dios estableció diferencias entre los géneros, masculino y femenino. En el Antiguo Testamento, el hombre y la mujer deben demostrar siempre por su vestimenta el género al cual pertenecían. Su vestimenta debía de hacer clara esa distinción. Al no vestir el hombre o la mujer de acuerdo a su género, sugería que existían inclinaciones homosexuales en la persona, y esto constituía en sí mismo un acto que era abominable ante los ojos de Dios. Por eso la Escritura dice eso, no te vestirás con ropa de hombre la mujer, y el hombre no lo vestirá con ropa de mujer. Y dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, Levítico 18:22. Y en la Biblia, en ambos testamentos, se condena la homosexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. El hombre siempre debe vestirse como varón, y la mujer siempre debe vestirse como mujer. Y no existen pantalones de mujer, es el pantalón del varón que está adaptado para la mujer. Y la mujer del mundo los usa para parecer atractiva, para hacer mirar de los hombres su silueta, porque su ego femenino necesita ser alimentado de los cumplidos que le hacen los hombres y que le suban su autoestima. Pero la mujer cristiana solo debe encender a su esposo para tener deleite con él y no debe provocar a nadie más, porque si así fuera, hará desear y pecar en su corazón a los hermanos. Exhibir jactanciosamente una belleza y mercadería que no se pueden tener es como mostrar una parrillada a un gato que está enjaulado. Ninguna hermana debiera usar falda tan solo por no ser reprochada a la congregación. Debiera hacerlo por eso y además porque tiene que glorificar a Dios en su cuerpo, como lo dice Corintios. Es cierto que hay quienes solo guardan la apariencia, exacto, pero no tan solamente eso hay que guardar. Pero lo otro también hay que guardar. Hermanas hay que dicen que en su trabajo le imponen usar el pantalón, pero que les encanta que las obliguen. Por eso, pero este trabajo tampoco es así. A veces es una excusa para poder hacer lo que a mí me gusta. ¿Por qué no pide a Dios un trabajo donde no tenga que desobedecerle a él? ¿O le será muy difícil a Dios dar un trabajo donde no tenga que ir contra tus principios cristianos? Los jóvenes en Babilonia no iban a perder tan solamente su puesto de trabajo, iban a perder su vida. Pero no vendieron su santidad al mejor postor. Ellos enfrentaron las consecuencias. Hoy día nosotros nos inclinamos a todo tipo de cosas. Menos mal que nacimos en esta época, mis hermanos. ¿Cómo habíamos andado en la época de los hermanos que eran perseguidos y tirados a los leones? Por eso les dice, Dios no pone carga sobre nosotros que no podamos soportar. ¿Quién sabe? A lo mejor no habíamos sido capaces de soportar todo eso que sufrieron esos hombres. Gracias. Pero queremos volver a la iglesia primera. Gracias, Señor. Será difícil para eso. En una ocasión una pareja, en una ocasión una pareja de novios fue al registro civil para poder casarse. La novia fue usando pantalones. Y el juez que oficiaba la unión dijo a la señorita, vaya a ponerse una falda y después vuelva para que la case porque yo estoy casando a un hombre con una mujer. Como te ven, te tratan. Muchos son los que para justificar sus faltas siempre dicen, a Dios solo le importa el corazón. Eso, hermano, no es así. A Dios sí le importa tu corazón, pero además tu cuerpo también, entre otras cosas. En la Biblia aprendimos que el cuerpo físico de uno es templo del Espíritu Santo, el Señor es para el cuerpo. Y dice, todo lo que hagáis en vuestro cuerpo sea para la gloria de Dios, todo, y se incluye vestir. Que el Señor me diga. Aunque la Biblia no hace mención específica en cuanto a algún tipo de moda o estilo que se ha de usar. Si da ciertas reglas o principios que se deben seguir al vestir. Si leemos en Timoteo 2, 9 al 15, encontraremos que allí están los principios del decoro, el pudor y la modestia. Asimismo, las mujeres que se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Cierto? Pero no es ropa decorosa, por ejemplo, los pantalones que ahora se venden y las chentos desteñidos de ropa manchados de óxido. Antes era vergüenza salir así, hoy día la ropa se vende así. Pero si el mundo está de cabeza, por mano. Dice la Biblia que a los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo, que los dulces le ponen por amargo y lo amargo por dulce. Pero resulta que los cristianos nos estamos confundiendo con eso también. Y no es ropa pudorosa aquella que hace ver la silueta como si estuviera sin ropa. No hay modestia tampoco en usar una ropa cuya finalidad es ostentar y exhibir la figura. Por último, si Dios solo mira el corazón, ¿qué ve en el corazón? La obediencia. Eso es lo que mira Dios. Dice, y ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué comunión puede tener alguno que no tiene una vida diferente para consagrarse a Dios? ¿Qué tan íntimo puede ser el Espíritu Santo con ellos si no obedecen a Cristo? ¿Cuánta hay gente que se llena la boca hablando de la unción, pero la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen? Dice, y en esto sabemos que permanecemos a Él, si guardamos su mandamiento, y sabemos que estamos en Él por su Espíritu que nos ha dado. Y la Biblia lo dice. Al parecer el cristianismo evangélico está de cabeza hoy. El Señor dice que el hombre no vestirá ropa de mujer, ni ésta vestirá ropa de varón. Como se ha dicho, cada cultura en el mundo tiene sus vestimentas propias para el varón y las propias para la mujer. Y el mandamiento de Dios para los cristianos alcanza a sus hijos, sea cual sea la cultura en la que estén inmersos. En el caso particular nuestro, estamos inmersos en una cultura cristiana occidental, en donde la vestimenta propia de la dama es la falda y la del varón el pantalón. Así que no es válido decir que en tal país es así o en tal acá, porque como se ha dicho, son culturas diferentes a la nuestra. Allá determinada cosa puede ser aceptable, pero no tiene por qué ser aceptable aquí. Y cuando decimos que en tal parte es así, no es válido, porque nosotros somos cristianos de acá y no de allá. Amén. Por ejemplo, en Escocia los varones pueden usar falda. ¿Y por eso entonces los hermanos evangélicos van a poder usar falda aquí? Pero si las cosas se hacen, entonces ¿puedo venir a predicar con falda acá? ¿Puedo o no puedo? Además, si lo hiciéramos, nos tindarían de loco o gay. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura occidental la falda es una ropa de mujer y un hombre no debe usarla. Ahora, si llegamos a la conclusión de que no existe ropa de hombre y de mujer, que solamente existe ropa, entonces por demás escribió Dios su mandamiento de que el varón no revestirá ropa de mujer, ni vestirá el hombre, ¿cierto? Entonces, el mandamiento nos da a entender que Dios, que lo sabe todo, asegura que efectivamente hay ropa para hombre y ropa para mujer. Y si no hay ropa para hombre y mujer devenida, entonces Dios no lo sabía, y se equivocó también el Espíritu Santo que inspiró la Escritura. Se equivocó, ¿sí? Hagamos entender al Señor que en realidad no hay ropa de mujer ni hombre, sino que hay solamente ropa. No existen pantalones de mujeres, son de hombres. Hay ropa de hombre y de mujer y van a ser distintas la cultura. El caso es que nosotros estamos en Chile, hermano, y en nuestra cultura occidental la vestimenta es de la mujer y la falda, y del varón y el pantalón. Y como el mandamiento de Dios lo dice y nos alcanza aquí a los cristianos, sus hijos, el hermano varón no puede usar falda como la hermana varona no puede usar pantalón. A Dios sí le importa cómo nosotros nos vestimos. El día domingo y el día martes el pastor dijo que vinieran bien arreglados hoy porque íbamos a tener una visita importante. ¿Cuántos lo hicieron? Amén. Él no les mintió. Yo le pedí al pastor que dijera eso y tampoco les mentí yo. Porque ¿quién es el que está con nosotros ahora mismo aquí? Aleluya. ¿Quién más importante que Dios? ¿O qué pensaba aquí a venir un alcalde, un hombre, un pastor, un predicador? Dios está aquí esperándolo a usted. Que el Señor lo bendiga. A Dios sí le importa cómo nosotros nos vestimos. Y si hasta en el cielo habrá ropa, los santos allá se vestirán. Dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 5. Apocalipsis 16:15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que viene y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Otra vez la ropa. Apocalipsis 16:15, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Y empezamos este mensaje, mis hermanos, en Zacarías 3:1 al 5. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Dice el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitad esa vestidura vil. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Este mensaje apuntaba a la limpieza del sacerdocio y de la tierra. Había impureza religiosa y moral entre los exiliados que recientemente habían regresado. El Josué que habla la Biblia aquí no tiene que confundirse con el guerrero sucesor de Moisés, sino que este Josué fue el sumo sacerdote cuando el remanente volvió a Jerusalén y comenzó a reconstruir el muro. Satanás acusó a Josué, quien representaba a la nación de Israel. Las acusaciones fueron precisas. Josué llevaba vestiduras viles, también simboliza los pecados. Aún así Dios reveló su misericordia declarando que Él decidió salvar a su pueblo a pesar del pecado. La visión de Zacarías ilustra la forma en que obtenemos la misericordia de Dios. No tenemos que hacer nada. Dios toma la iniciativa para quitarnos las vestiduras viles o pecados y nos ofrece ropas nuevas y limpias, la justicia y la santidad de Dios. Mis hermanos, y el Padre también mandó cuando su Hijo llegó, mandó a ponerle el mejor vestido, anillo en su dedo y calzado en su pie. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y Isaías 61 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque nos has hablado acerca de tu palabra. Ayúdenos a comprender, Señor, la santidad que tú demandas de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que viene a buscar una iglesia santa, sin mancha ni arruga. y que si la iglesia no está así para cuando sea tu venida, entonces no podremos ir contigo, Señor, a la voz. Padre Celestial, ten misericordia de tu pueblo. Santifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Ayúdanos a entrar, Señor amado, por el camino del temor de Dios, para que poder recibir, Señor Jesús, tu Espíritu en nosotros. Padre Celestial, te pido que esta palabra, Señor, haya quedado en sus corazones. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, delante del ángel sea manifiesto que hoy este mensaje ha sido anunciado a este pueblo. Gloria a Dios. Que quede escrito así, Padre Santo. Hoy esto es anunciado a ti, dice el Señor. La gloria y la honra te pertenece para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre para Aleluya. Siempre, Jesús. Te alabo, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ten misericordia de tu pueblo, Señor amado. Ten misericordia, Señor amado. Ten misericordia, Padre Celestial. Señor amado, ten misericordia, Padre. Padre Celestial, hay poder en la sangre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Padre mío. La gloria y la honra te pertenece a ti, Señor. Levántanos de esta oración. Revestido de tu gracia, Padre Celestial, con temor de Dios en tu en nuestro corazón, Señor. Santifícanos para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Santo Amado. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La gloria y la honra es del Señor Jesucristo para siempre. El Señor lo bendiga.